Ciudad de Buenos Aires, movilización contra el inminente desalojo de familias y de un comedor comunitario frente al estadio de Boca. Los vecinos de La Boca, junto a organizaciones políticas y sociales, realizaron una movilización esta mañana para impedir el desalojo de 7 familias y un comedor comunitario que asiste a decenas de familias del barrio hace una década frente al estadio de Boca en Bransen al 700. Denuncian falta de clases por inundación en una escuela. Padres y docentes de la Escuela Bandera Argentina del barrio de Retiro reclaman obras para evitar que el edificio se inunde cada vez que hay lluvias intensas. El delegado de UTE aseguró que el complejo educativo tiene grandes fallas de infraestructura en los desagües, por lo que cuando llueve emergen los líquidos cloacales en la escuela. El edificio cuenta con un piso de cemento sin contrapiso y el techo es de chapa. El tendido eléctrico va por fuera y cuando hay precipitaciones genera peligros de electrificación. Tres policías de la Metropolitana a juicio por intento de homicidio durante la represión y desalojo de la Sala Alberdi son Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa. Serán los primeros integrantes de la Fuerza Metropolitana en llegar a juicio. Se evidenciaron irregularidades en el control del armamento empleado por esta policía y la justicia puso en cuestionamiento el funcionamiento general de la Metropolitana, tal como denunció la querella a cargo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Mario Fumaroli y los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán Darío de los Santos y Esteban Rufa, fueron los 3 heridos con balas de plomo. Provincia de Buenos Aires, audiencia pública para debatir responsabilidades por las inundaciones en La Plata. La Cámara de Diputados bonaerense realizará una audiencia pública para debatir las responsabilidades del Estado en la trágica inundación que azotó La Plata el 2 de abril del 2013, por la que murieron al menos 89 personas. El debate se centrará en 3 ejes, la situación de las obras públicas, los subsidios y las víctimas. Decimoprimer Jornada Nacional de Lucha por el Conflicto del EAR. Los trabajadores despedidos y delegados del EAR realizaron una nueva Jornada Nacional de Lucha por la Reincorporación de los Despedidos. Comenzó por la mañana con un acto en la puerta de la fábrica, del que participaron diputados nacionales, dirigentes de sindicatos y de comisiones internas que apoyan el reclamo contra los despidos y las persecuciones. Provincia de Tucumán, segundo día de paro en el Ingenio San Juan. Los trabajadores pararon la producción e impiden la salida del azúcar hace 48 horas. Denuncian el incumplimiento de acuerdos de pago. La patronal se comprometió a pagar el 50% correspondiente a salarios atrasados, pero no lo cumplió. Además, los trabajadores reclaman por las graves condiciones de inseguridad laboral a las que están expuestos diariamente y denuncian la no inversión y el vaciamiento llevado adelante por el grupo. Provincia de Córdoba, trabajadores despedidos de Belaos continúan protestando frente a la fábrica. Los operarios de la planta continúan manifestando frente a la planta en espera a la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Son 35 operarios que recibieron telegramas de despidos en el marco del preventivo de crisis presentado por la empresa.